El viejo que acapara la atención con ni más ni menos que una versión que traza una enorme distancia entre los cuentos y los acontecimientos es Armando Lagarejo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué te pasa, Armando? Es terrible. Hola, Juan Pablo. Sos la persona, te digo... ¡Conte! La persona más ruidosa que conozco en una radio, pero en mucho tiempo. Me acordé de otro. Iba a decir en toda la historia y me acordé de otro. ¿Cómo y me acordé? No, murió. Otra persona. Bien. Gracias, Roberto. Juan Pablo, gracias. Le deseamos gracias. Un feliz cumpleaños a Flecha Leones, que está escuchando. Exactamente. Eduardo Daniel, Flecha Leones, hoy se convierte en sexagenario. 60 años juntos, está hecho mierda. Yo creí que tenía más. No seas jodido, pobre turco. Menos mal que no agarró la Radio Nacional. Menos mal. No, ahí sí se le van más años, ¿no? Sí, no, sí, lo matan. Te hacen renegar como loco ahí. Sí. Bueno, hoy... ¿Tenés algo? ¿Tenés material o querés como que...? Veniste a charlar nomás, no, a contar no, que no, viene no, el no, cumpleaños no. De tu amigo. No. Tengo un material que me ha... Material como siempre, ¿no? Este material que le llega a manos, que llega a manos de Teotonio. Teotonio lo revisa y de alguna manera nos pasa, de alguna manera no, en realidad nos pasa un resumen de ese material que encontró. Es un libro inédito, no se sabe quién es el autor. Hay gente ya trabajando, está Roberto, que siempre me acompaña, ¿no? Roberto Mamonda. Está acá con las cámaras. Vamos a tratar de hacer un documental. Vamos a llamar a un casting dentro de unos días. Lo vamos a hacer aquí en Santa Rosa. Roberto Gramonda. Mamonda. Ah, está bien. Vamos a hacer un casting en la cooperativa. Vamos, en base a este libro. Sí, disculpame que te interrumpa, porque también va a venir el historiador Hugo Chombita. ¿Cómo está de moda esto del casting, no? Sí. Incluso me llamó la atención mucho que La Arena, el diario La Arena, titulara exitoso casting. No fue muy bien. ¿Qué sería un éxito? ¿Cómo se evalúa desde el periodismo, digo, no? ¿No? En realidad en este casting lo ¿qué único quiere decir? Hicieron... Que va mucha gente, que van claro, los mejores. Que encontraron a buenos. Porque el éxito es cuando encontrás a tres actores formidables. Claro, ¿no? Te cayó Alfredo Halcón al casting. No, ahí sería un éxito. En realidad no han encontrado ni alguien parecido a Bairoletto todavía. Pero físicamente, exactamente. Yo tengo uno, No, físicamente porque realmente el casting era flaco, ese es primer el problema, casting muy flaco consistió... y para los tiempos actuales sí. Bueno, dejemos no cambies de tema, te burlas de nosotros. No, Armando, te estamos salvando, no tenés ningún tema interesante de que hablar. Cinco páginas tengo escritas. No. Cinco páginas, no escritas no, que son las que me pasa Teotonio. Mira, son las 21:41. Comienzo ya. Entonces, quiero decirles, Roberto Mamonda, como siempre, con las cámaras, sí, para filmar este momento. Esto se va a hacer un documental, vamos a llamarse al casting, como estoy diciendo, en cualquier momento. Lo vamos a hacer en la Plaza de las Caídos de Malvinas, en el barrio Butaló. No, pero, ¿cómo vamos a cobrar la entrada ahí? Yo voy por las entradas, ¿cómo voy a tener? Tengo que bueno, pagar Roberto, a alguien que empiece para entrar a la Roberto, plaza. después lo hablamos. Bueno, en onomatopeya, suspiro sugerente, efecto especial y tarifacio y demás, está a cargo del profesional del arte del sonido gutural, Igor Krauser, de Purmamarca, que también me está acá acompañando. Igor, hola Igor, ¿cómo estás? ¡Uy! ¿Cómo le va? ¿Bien? Está viviendo en Purmamarca hace un tiempo. ¡Uy! Pero... es muy entusiasta, aquí, es muy... Bien. Se han hecho muy amigos, muy compinches con Roberto también, bueno. La dirección artística es de Roberto Mano de Piedra Durán, la música de Oscar García y la filmación, ya les estoy diciendo, Roberto Mamonda. Este manuscrito que han encontrado, este libro, lleva el nombre de... ¿Nicolás Bonpadre? Ah. No, el título de esta obra es Sorectón, el monstruo de la laguna. Lo hemos grabado en los estudios de Barcelona por Paco el Asturiano y ya vamos a comenzar entonces, ya tiene el pendrive, lo tiene Pablo Aymar. Así que Pablito, cuando quieras poner el pendrive, comenzamos con la introducción. ¿Para qué se fue, Pablito? Pa, acción. Ay, otro operador, ¿quién es? ¿Es esto una historia? ¿Es acaso una leyenda? ¿Es una ilusión óptica o acaso narcótica? ¿Es fruto de la herencia recibida? ¿Tiene la culpa Cristina? Nadie lo sabe. Lo cierto, lo concreto, lo palpable, lo real, es que ese día de julio la ciudad de Santa Rosa se vio convulsionada. Pero amigos y amigas, antes de pasar a la lectura del primer capítulo a cargo de Paco el Asturiano, nos vamos ya hacia Japón, donde está nuestro compañero de RadioKermés.com para transmitir en vivo el encuentro de tenis de mesa entre China y Japón. Hola. De un lado de la mesa, Shin Sui y Hike-san de China, hola, enfrentando a sus pares japoneses Koki Niwa y Jun Musatani. Hola. Adelante, adelante, amigos desde Japón. Hola. Gracias, colegas, gracias. Hola. Ya está por iniciarse el juego con el saque en poder de China. Hola. Saca Shin, devuelve Jun, pega Hike, rebota en Koki, otra vez Hike, ahora Jun, vuelve Jun, va para Jun. Saca Jun, pega Kike. Oh. Kike Jun, Jun Sin Han. Jun Heke Kao, ¡ca tanto! Oh. Hermosísimo y bello tanto para los rojos. Hola. China adelante por 1-0. Sigamos, amigos, con Paco el Asturiano y el monstruo de la laguna. ¡Adelante! ¡Adelante, Estudios Centrales! Capítulo 1. Los orígenes del mal. Mes de julio del año del Señor. La gente, como habitualmente lo hace, busca distenderse o hacer actividad física en el cuenco de la laguna Don Tomás. Ese día, el habitual olor que la circunda se potenció. Tal vez por el calor o la humedad. Pero no. La cuestión es que a él ya estaban llegando ininterrumpidamente y desde todos los puntos cardinales de la ciudad, desechos cloacales. Desde zona norte, zona este, zona sur y zona oeste, calor, llegaban locos de alegría familias completas de deposiciones, hermosos soretes de todo tipo y color, unos más grandes, otros más pequeños, algunos gorditos, otros flacos, se reencontraban viejos amigos, antiguas parejas, nacían nuevos romances, lo que se dice un verdadero crisol de cacas. Esta situación se venía dando desde hacía un largo tiempo. Así al menos lo recordó un sorete ancianito que navegaba sentado sobre un preservativo. Pero ese día del mes de julio del año del Señor, algo comenzó a gestarse en las profundidades más oscuras de la laguna Don Tomás. Amigas y amigos, para distendernos y bajar un poco el nivel de suspenso, nada mejor que ir a nuestros colegas transmitiendo directamente desde la estancia de Ardoheim el primer certamen de taba clandestina. ¡Adelante, amigos, desde allí! Gracias, hermano, gracias. Sí, como vos lo expresás con claridad meridiana, en esta hermosa tarde se está desarrollando el primer certamen de taba clandestino. Se están por enfrentar el representante de Victorica, Alfredo Gesualdi, y de Pigüé, el Pampa Roldán. Comienza tirando la taba el Pampa Roldán. Disculpenme, Cote. Sacame un segundito. Acá me pregunta el loco este de Jujuy si lo vas a tener mucho esperando ahí con el micrófono, porque no sabe muy bien castellano. Tú sabes, te lo tengo que andar mandando, ¿viste? Pero no, él puede ir a, él está, no está grabada las onomatopeyas de él y todo, con todas estas cosas, tiene que ir haciendo efectos especiales. Permanentemente tiene que estar él actuando. Esto no, solo digo, lo que pasa es que... Si me hace el favor... Medio impaciente, no sabía cómo... No, está bien, Roberto, te diría si me haces el favor que le hables, le diga, y que haga los efectos. Pensé que estaban haciendo, no sé, estoy un poco distraído escuchando. Bueno, acción. Comienza tirando la taba el Pampa Roldán. Se dobla el Pampa sobre su cintura unos 16 centímetros. Estira el brazo derecho con la taba sujeta en esa mano. observa el terreno, se acomoda la gorra, se seca la transpiración de la frente con la palma de la mano izquierda, apenas dobla sus rodillas, comienza suavemente a erguirse, brazo derecho al aire en ademán de saludo, de afectuoso saludo de bienvenido despedida, ese saludo que solo un hombre de esta tierra puede concebir, un saludo telúrico, completo de argentinidad, suelta la taba al aire que gira y gira, como buscando un amor olvidado, o como un silbo perdido en una noche de invierno, bajo el cascabel tintineante de la luna escarchada. ¡Sube! ¡Sube la taba! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bandera del amor! Pequeño, como una bandera del amor sube la taba y comienza el descenso del elemento óseo situado en el tarso de la vaca y cuyo nombre es astrálago, comienza a descender como el Apolo en la luna o como River cuando descendió la B y se acerca al piso volandera y tierna como la mirada de un niño en Navidad y llega al piso y cae, señoras y señores, es culo, flor de culo metió el pampa. ¡Culo para todo el mundo! Y vamos a Estudios Centrales, por favor. Gracias, gracias hermano, gracias paisano querido. Seguimos con el pendrive del monstruo de la laguna. Capítulo 2. Miedo profundo. Esa tardecita de julio del año del Señor parecía todo normal en la laguna. Nada hacía presagiar que sucediera lo que en definitiva sucedió. Algunos lugareños caminaban por los alrededores despreocupadamente. Otros realizaban actividades aeróbicas. El palista Roberto Salet navegaba en su kayak y el salitrero surcaba la laguna en dirección al faro. De pronto, las gaviotas... Los teros. Las lechuzas. Los loros. Se alborotaron. Los pejerreyes se enloquecieron. Las carpas buscaron enterrarse en el garro. Y un zumbido como de miles de millones de abejas en celo subió por el aire. En el centro mismo de la laguna comenzó a gestarse un grandioso remolino precedido por un estruendo fantástico. Se abrieron las aguas y engullieron al salitrero y a los tres reyes magos que se los habían olvidado desde el 6 de enero pasado. Salete se metió el remo en el abajo del brazo, abandonó el kayak y a nado llegó a la orilla. La gente huyó despavorida. Desde el fondo, más fondo de la laguna, emergió un impresionante mole de estiércol. Millares de partículas de excrementos unidos solidariamente daban nacimiento a Sorectón, el monstruo de la laguna. El gran Sorete parecía el monumento a Kennedy, pero con brazos y cabeza. Siempre el monumento a Kennedy. Esto es una idea que vuelve obsesivamente sobre la mente de Armando Lagarejo. Sí. Porque él, al ser oriundo de la población que trascendió a la historia por el monumento a Kennedy, una cosa increíble que no se le ocurrió ni a Delaware. Delaware. Es una marca de ropa. Ajá. El gran Zorete entonces parecía el monumento que dije, pero con brazos y cabeza. De color amarronado con toques verde amarillos, despedía un portentoso tufo azulfuro puro mezclado con huevos podridos, amoníaco y aliento a huemul. Y encima estaba descompuesto. ¿Lino? ¿Ovida? La ciudad entró en pánico. Inmediatamente el intendente convocó a las tropas municipales de los aligüenitos, mientras que desde el gobierno provincial se hacía presente Juan Carlos, quien, según algunos comentarios, podría tener algún tipo de parentesco con Soretón. Todos se dirigieron presurosos a la laguna Don Tomás. Allí, sentado, apoyado al faro, sacándose basuritas de entre los dientes con el ancla de fundición, cruzado de piernas, estaba Soretón. Los aligüenitos y Juan Carlos se aproximaron a él. Un poco más atrás venía Josefina Díaz con el brazo derecho extendido y una cruz en su mano. Y más atrás aún Mario Cortina repitiendo por lo bajo: ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Mientras Román Molín lo consolaba y apoyando su mano en el hombro le decía: pero no es solo tuya, Mario, no es solo tuya. Soretón los miró sin darles mayor importancia y sacudiendo la cabeza les preguntó: ¿qué pasa, muchachos? ¿Están nerviosos? Esto bastó para que Juan Carlos y todo el grupo se tranquilizara. Se sentaron en el pasto, en círculo, frente a Soretón, y como viejos amigos, iniciaron un hermoso y enriquecedor diálogo que culminó en un gran festejo con fuegos de artificio, la actuación de los Caldenes, Cecinés Peralta, los balseros santiagueños y la firma de un convenio entre Soretón y Carmen Bertore de visitas guiadas para conocer esta hermosa criatura, hija de las mismísimas entrañas de la gente, Rosana, y fruto del esfuerzo de todos los santarroseños. ¿Qué? Y nos vamos sí, con los payadores, con ellos que siempre aportan algo importante, algo de verdad a esta historia. Necesito más guitarra. Necesito otra guitarra. El monstruo de la laguna, apodado Soretón. El monstruo de la laguna, apodado Soretón, se exacerba cuando escucha a los Catalinatón. Se exacerba cuando escucha a los Catalinatón. Catalinatón, Catalinatón, Catalinatón, Catalinatón. Por tal razón los ediles reunidos en comisión. Por tal razón los ediles reunidos en comisión resolvieron censurar a la banda en cuestión. Decidieron censurar a la banda en cuestión. Catalinatón, Catalinatón, Catalinatón, Catalinatón. A la banda en cuestión, la banda en cuestión, Catalina en cuestión, la banda tom tom. Ya no habrá más recitales, chiquita. La banda quedó parada. Sí. Ya no habrá más recitales, la verga quedó parada. No los dejan cantar más, y menos por las entradas. No los dejan cantar más, y menos por las entradas. Catalina, para, conte. No, esto no puede ser, porque usted lo que está diciendo esto es que no puede ir por las entradas. Nosotros venimos por las entradas. Saca el pendrive. Usted me está haciendo política inversa, no sé. Inversa? No sé lo que está haciendo, el antiespionaje, no sé, algo contra. No, yo creo que. Bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá, seguiremos viendo qué es lo que pasa con Soretón, ahora con este convenio que hay con Carmen Bertone, por ahí la gente de Santa Rosa quiere de alguna manera hacer el turismo local, el turismo económico, puede ir a la zona del Faro, ahí va a estar Soretón hablando con la gente, se presta todo, digamos, es muy simpático. Yo estuve hoy a la mañana, fui a la laguna, lo fui a ver, estaba ahí. Bueno, por ahí se sumergen las aguas y ya andan todos, ya incluso los niños van a verlo y demás. Pero bueno, creo que esto no da para más, así que me parece, Juan Pablo, le quiero agradecerle a Roberto. Roberto, ya dejaste de filmar. No, pero a mí no me agradezca nada si no me va a pagar. ¿Pero cómo no? Usted igual que todos los ministerios. Te llama cuando necesita un acto a firmar la bandera y después no te quiere pagar. ¿Qué bandera? No. La bandera. Por favor, por favor. Bueno. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Igor. ¿Sabes lo que le voy a dar a este en forma de pago? Lo digo que tengo es tierra en el bolsillo. ¿Sabes qué le voy a dar a este? ¿Qué porteño se puso? ¿Sabes? Porque me puse. Porque es un tipo vivido, ¿sabes? ¿Sabes lo que le voy a dar a este? Un alambre californiano. ¡No! ¡Por Dios y la Virgen Santa! ¡Por favor! ¡No quiero saber más nada de esos bichos! ¡Claro! Hay un operativo y le sacamos una foto. ¿Por qué no le sacas foto a la alambre californiana? ¡Ahí vas a saber lo que son! ¡Ahí vas a saber lo que es Bravo! ¡La policía de la papa, la justicia de la papa es lo mejor que hay, lo más bueno que hay! ¡Lo que es Bravo! ¡Lo que son malos! ¡La alambre californiana, señores! ¡Los grises quintanitas! Estás en la Kermés de los Sábados, en radiokermés.com.